Allá por junio de este año, el 12 de junio de 2019 exactamente, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, presentó una denuncia penal contra las más altas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación. Allí se denuncia la existencia de un plan criminal ejecutado contra las comunidades mapuches, conflicto que desde diciembre del año 2015 tuvo un salto cualitativo de violencia y muerte. La PDH denunció que existía un plan ilegal de represión desarrollado y elaborado fundamentalmente por Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, Pablo Nocetti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, hoy exsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Legislativos y Ministerio Público Fiscal, y Gerardo Milman, secretario de Seguridad. Señalamos la existencia de un plan criminal coordinado desde la más alta esfera del Estado, llevando adelante un accionar represivo premeditado. Este ejercicio, ejecutado desde el Estado, intentaba reducir el derecho a la protesta, el reclamo de las tierras del pueblo mapuche, mientras buscaba favorecer a diferentes negocios inmobiliarios. Mediante algunas figuras penales y legales, como la flagrancia, la eliminación de la prohibición del uso de armas de fuego y el autocontrol de las fuerzas de seguridad, entre otras situaciones, se fueron generando las condiciones para la ejecución de este accionar ilegítimo, violento y de muerte, que termina finalmente con la muerte de Santiago Maldonado y el asesinato, sin dudas, de Rafael Nahuel. La APDH denuncia penalmente y exige que se investigue el rol de la ministra y el resto de los funcionarios mencionados.